¿Entonces quién? Decía. 36 años en un automóvil de una mujer. Sí, pero miles de otras cosas también. Serena Snow, la carretera en el hall, los leopardos, mis antepasados, envanecida con ellos, sí. Comilona, lujuriosa, viciosa. ¿Seré yo así? Aquí entro un nuevo yo. No me importa un bledo. ¿Sincera? Me parece que sí. ¿Generosa? Pero eso no cuenta. Aquí entro un nuevo yo. Pasarme las mañanas en cama, oyendo las palomas entre sábanas de hilo. Fuentes de plata, vino, doncellas, lacayos. Mimada, tal vez. Demasiadas cosas por nada. De ahí mis libros. Aquí mencionó 50 títulos clásicos que representaban, pensamos, las primeras obras románticas que destruyó. Vulgar, fluido, romántico, pero aquí entro un nuevo yo. Un chambón, más torpe que yo, no había nadie. Y aquí no dio con la palabra. Y si sugerimos amor, podemos equivocarnos. Pero lo cierto es que se rió. Y se ruborizó. En esmeraldas, moscas en el cielo raso. Aquí entro un nuevo yo. Me gustan los árboles. Cruzaba un monte. Creciendo por ahí miles de años. Me gustan los árboles, pero la gente lo repitió como una pregunta. No sé. Séptima variación sobre Virginia Woolf. Itandegui Méndez, Pablo Escarubio. Producción Teatro Blanco. Febrero 2006.